Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM. Soy Bertrand Lomjot, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en el campus y en la prepa. Y bueno, eso es su programa Raíces, como decía. Hoy vamos a hablar de la publicación de un libro muy interesante para nuestros visitantes, o no, a radio escuchas, los visitantes del Museo Nacional de Antropología en particular. Es una publicación que a mí me gustó mucho, y para comentar esta publicación ahí tenemos a Gabriela Olmos, que es subdirectora de edición de la revista Artes de México. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Bertrand. Pues muy contenta de estar en tu programa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y para comentarnos un poquito de esta publicación. La verdad, repito, muy interesante, muy bien hecha. En mi sentido personal, en lo que puedo conocer un poquito del Museo Nacional de Antropología. Pero antes de comentar un poquito de este catálogo, ¿nos puedes comentar rápidamente un poquito tu trayectoria? ¿Cómo llegaste a la revista Artes de México, Gabriela? Pues mira, yo llegué a la revista Artes de México, yo trabajaba en el Museo Franz Mayer y era una apasionada de la revista. Uh-huh. La compraba todos los números y era verdaderamente pues un amor ominoso lo que yo tenía. Yo compraba la revista y casi me dormía con ella. Y de pronto pues ya surgió la ocasión de entrar a corregir galeras aquí en la revista y pues vaya, me vine para acá muy contento de esto ya hace 14 años. Uh-huh. Y bueno, pues ha sido un constante aprendizaje, una aventura deliciosa, cada edición, cada tema, y pues siempre hay mucho que caminar en el mundo editorial. A ver, ¿nos podías comentar un poquito cómo nació la revista? ¿Cuándo nació primero y cómo nació? ¿Cómo surgió? Mira, la revista surgió en la década de 1950, en 1953, uh-huh. A partir de una exposición que se hacía en ese momento, donde se juntaba por primera vez el arte prehispánico y el arte virreinal. Uh-huh. Y surgió como a instancias de Vicente Rojo, el diseñador, y Miguel Salas Sansúrez, que en ese momento era director del Museo de Arte Moderno. Ellos crearon pues esta publicación monográfica, que tuvo más de 200 números en su primera época, y murió en 1980. En 1988, la revista, hablaron a Alberto Ruiz Sánchez, el escritor, para que la dirigiera. Y bueno, de ahí comenzó la aventura de la nueva época de Artes de México, de la cual ya llevamos 105 números. Y bueno, pues esperamos que se sigan sumando más a esta aventura, ¿no? Y bueno, ahorita si queremos hablar de un poquito más de la revista y de sus objetivos, ¿cuál sería más bien la idea? ¿Por qué fue creada, digamos, ahorita? ¿Cómo la llevan esta revista comparando, por ejemplo, una revista como Arqueología Mexicana o Historia Mexicana que están publicadas por el INAH? ¿Cuál es el objetivo de esta revista? Mira, al ser dirigida por un escritor, uh-huh. Nos ha marcado como una huella muy especial en Artes de México. Uh-huh. Somos una revista de divulgación. Uh-huh. Que queremos llegar lo mismo al especialista que a la persona que no sabe nada sobre un tema. Y la forma de hacerlo siempre es a través del asombro. Estas cosas que te hacen abrir la boca y quedarte mudo son las cosas que se te graban en la piel y se te graban en el pensamiento. Entonces partimos de la posibilidad de crear una experiencia estética en nuestros lectores para a partir de esta experiencia llevarlos al placer de comprender. Siempre decimos que sumamos al placer de contemplar, uh-huh. el placer de comprender nuestra cultura. Y esto que es pues una política de vida, es lo que hace que la revista sea muy especial también en cuanto, por ejemplo, a su diseño, a fotos siempre inmensas. Hace poco hicimos un estudio de público y se preguntaba a la gente qué es lo primero que haces cuando recibes Artes de México, y ellos decían, la olemos. Mm. Y en realidad, pues, nos alegró muchísimo porque pues siempre queremos que se llegue a las conclusiones más inteligentes a través de los sentidos, a través de la piel. Bueno, pues esa es la marca, ¿no? O sea, que para marcar todos sus sentidos. Sí. Literalmente. Oye, y si queremos hablar ahorita en particular de este catálogo, y más bien del Museo Nacional de Antropología, el catálogo esencial del Museo Nacional de Antropología, ¿hace cuándo que lo presentaron? Hace poquitos días, ¿verdad? Hace muy poco, lo presentamos el 18 de abril, sí. Pero es un proyecto que tardamos 2 años en hacer. Wow. De que ninguna publicación de Artes de México se tarda menos de un año en preparación. Uh-huh. O sea, ahí fue bastante bastante tiempo de preparación, pero ¿cómo surgió la idea de hacer un catálogo esencial ahí del museo? Mira, Mónica del Villar, quien fue directora de Arqueología Mexicana durante 13 años, trabaja con nosotros desde, pues, hace como 5 años, es nuestra directora de proyectos especiales, y ella se ha ocupado de que trabajemos como mucho más profundamente y como mucho más frecuentemente el arte prehispánico. Es una idea que ella traía desde hace mucho, la voluntad, ¿sabes?, de hacer que una visita al museo te puedas detener en ciertas piezas. Ella nos decía cuando nos planteaba esto, pues hace 2 años, un poco más tal vez, que la idea era hacer las 10 de las 10, 10 piezas de las 10 salas. Y bueno, pues en este sentido, pues se buscó abordar lo mismo, una lectura de piezas que nos hablan de que nos hablan al oído por su relevancia estética, por su relevancia simbólica, por la historia misma de las piezas. Entonces fue algo que fuimos afinando durante 2 años. Al principio pues tratábamos de llegar porque queríamos tener pues a los mejores autores, y eso, bueno, pues tener más de 15 autores quiere decir tener que unificar un montón de criterios para que hubiera una lectura, pudiera hacerse una lectura como corrida, y la gente, bueno, pues sintiera una uniformidad, ¿no? Entonces, bueno, fueron sesiones y sesiones y sesiones pensando qué debía decirse en cada ficha, cómo debía decirse, y bueno, pues también incluso quiénes participarían. Tratar de buscar un equilibrio, por ejemplo, en las salas que tienen muchas culturas, como la sala del Golfo, tratar de buscar un equilibrio entre las diferentes culturas, que no se quedara nada magnífico fuera. Fue de veras pues una aventura bastante larga, ¿no? Pues para 2 años, sí, se nota. Y bueno, de los colaboradores que mencionabas ahorita, ¿quiénes conocemos ahí en Raíces o que presentamos ni siquiera o intervinieron a lo mejor para recordarnos un poquito? ¿Nos puedes comentar un poquito de quién participó el catálogo? Mira, tenemos la participación fabulosa de Diana Magaloni, directora del museo, quien además hubo una gran coincidencia. Ella impulsó un proyecto de digitalización y donde se está fotografiando todo el acervo, y estas fotos pues se estrenan en el catálogo, entonces es además pues un motivo de estar de gran fiesta, ¿no? ¿Cómo no? Además de ella, pues está Luisa Fernanda Rico, está Miguel León Portilla, Mercedes de la Garza, Eduardo Matos, Leonardo López Luján, Javier Lucid, Nelly Robles, Nicolai Grube, Mari Carmen Serrapuche. En realidad, bueno, la idea era buscar, pues, quiénes eran, quienes habían abordado, pues, de forma muy profunda y muy inteligente cada una de estas culturas, que habían sido de alguna manera protagonistas en las excavaciones, que eso tratamos mucho en Artes de México. Siempre decimos que, pues, bueno, nosotros somos editores y no tenemos, no podemos saber de todo, pero tratamos de acercarnos, pues, a la gente que está ahí enfrente del asunto, ¿no? Y, bueno, pues gente como Leonardo López Luján, pues, no podía faltar, ¿no? Ah, cómo no. Y, bueno, ahí, bueno, yo tengo ahí mi ejemplar de Artes de México, y la verdad que es una delicia poder recorrer ahí la guía. Para quienes no sabe tanto de culturas prehispánicas y tanto para gente que sabe, la verdad es un gozo. Y bueno, a mí me llamó mucho el formato que ustedes decidieron llevar, o sea, lo que es básicamente una introducción general por cada sala. Y también luego, a raíz de esta introducción, ahí vienen las 10 piezas que quisieron ustedes resaltar, recalcar. Y cada pieza viene con una foto de muy alta definición, como bien mencionaste ahorita, relacionada con el proyecto de digitalización de las colecciones. Por otra parte, enfrente hay referencias, digamos, museográficas de origen, de fechamiento, y también viene luego una descripción sobre la pieza. Y bueno, es algo tan tan fluido de leer, la verdad, no se batalla. Es realmente algo muy, muy, muy práctico. Además, yo siento que Bueno, no sé cómo ustedes lo vieron, cómo lo destinaron para el público, pero solemos, cuando visitamos un museo y cuando somos turistas, así de turismo cultural de masa, bueno, tenemos así nuestra guía de turista ahí para ir a tal lugar, comer a tal lugar, etcétera. Y bueno, acá realmente yo siento que este guía realmente nos lleva, nos transporta, aunque no estemos físicamente en el lugar. Pero realmente se puede gozar la visita y bueno, además si ustedes van visitando lo que es la página de Google, Google Art Project, que es una visita virtual de todo el Museo Nacional de Antropología, pues ahí se van ahí con su pequeño libro, con su arte de México, y van pasando de una sala a otra y pues ahí se puede realmente apreciar todo eso. La otra cosa que a mí me llamó la atención, Gabriela, en cuanto al catálogo, es que uno puede decidir sin seguir realmente el recorrido tradicional. Esa es la idea. Podemos ir de una sala a la otra, de una pieza a otra, y eso me hizo pensar cuando yo visitaba el Museo del Louvre en Francia, que pasaba de una sala, yo quería ver tal obra y me podía parar una hora o en tal sala para ver las obras de tal sala, y podemos hacer exactamente lo mismo, no hay un recorrido obligatorio que digamos. Claro, mira, una de las cosas que hacemos en Artes de México, antes de pensar el formato de cada edición, pues es pensar, nosotros siempre decimos que queremos hacer libros que sean brillantes y no brillosos, y bueno, pues parte de hacer un libro brillante, pues es que sea un libro útil, y lo primero que se busca en una edición como este catálogo, pues es que sea algo que no pese, para que tú lo puedas llevar en tu paseo uh-huh. y visites al museo, pero si no vas al museo, que también te pueda servir. Este catálogo está pensado para que tú puedas abrirlo en la página 92 y uh-huh. leer lo que hay ahí, uh-huh. lo mismo que leerlo de corrido y que te aporte igual. Sabemos que cada edición tiene diferentes niveles de lectura, habrá quien lea solo las introducciones, habrá quien lea solo las fichas, habrá quien la lea completa uh-huh. y la idea es poderle ofrecer a cada uno discursos distintos. Bueno, ok, vamos a hacer una primera pausa, Gabriela, ahorita vamos a escuchar un poquito de música tradicional mexicana. Y regresamos después para comentar un poco más de referencias y de artes de México. Dale. Thank you. Estamos de regreso en Raíces, están sintonizando Radio UDEM, gracias por su preferencia. Ahorita estamos comentando el estreno del libro Catálogo Esencial del Museo Nacional de Antropología en México. Y bueno, son 100 piezas que pueden ustedes consultar, admirar, aprender más bien. Y bueno, quisiera completar un poquito esta publicación con otros elementos relacionados con el Museo Nacional de Antropología. Bueno, hay un poco de todo. Primero, digamos, accesible en cuanto a presupuesto, más que todo. Hay dos números especiales de la revista Arqueología Mexicana. El primero es el número 1, que se llama Imágenes del Museo Nacional de Antropología. Y bueno, todavía está publicado. Si no, lo pueden conseguir en biblioteca, lo pueden consultar en biblioteca. Aquí en la UDEM lo tenemos, pero en otras bibliotecas lo deben de tener también. Y también otro número especial, que es el número 15, que viene sobre la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. No obstante, el problema de estas dos revistas es que una viene muy general, no está tan organizada como lo propone el catálogo ahorita. Y la otra, que es de la Sala Maya, pues como lo dice, pues se viene enfocada sobre la cultura maya. Entonces esperaríamos otros números especiales para poder disfrutar las piezas que vienen aquí en el Museo Nacional de Antropología. Y la otra es para la gente que tiene un poquito más de dinero, que le quiere invertir más en cuanto a reproducción. Hay un libro que fue publicado en el 2004 para los 40 años del museo, que se llama Museo Nacional de Antropología, así de fácil, publicado por Turner. Y bueno, ahí también hay elementos bastante interesantes, pero el libro pesa mucho, además, entonces es manipular y no lo puede uno llevar al museo para poder disfrutarlo. Es más bien un libro de arte y bueno, ya es un poco más complicado de conseguir. Como que comentaba ahorita en la primera parte de nuestra entrevista, Gaby, hay también una página de internet que bueno, está teniendo mucho éxito ahorita porque realmente es muy impactante lo que hicieron Google. Es la página de Google Art Project. Y es fabulosa. Está genial para visitar, no sé, no me acuerdo el número de recintos, pero ustedes, queridos radioescuchas, si tienen la oportunidad de conectarse a esta página para poder visitar ahí de una vez, vayan a verla, porque realmente uno se puede acercar. Hay unas varias obras que están presentadas en detalle, pero se pueden ahí llevar todo un recorrido en el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, pero también pueden ir en un museo en Nueva Delhi, o ir en un museo en Austria o en Rusia, lo que sea. Realmente muy impactante y creo que es un esfuerzo bien interesante de Google en este aspecto. Pero bueno, si regresamos a lo de Artes de México contigo, Gabriela. La revista en sí no es que el puro prehispánico. También hay otros elementos que comentar ahorita. Digamos, yo lo veo más bien esta revista como, me acuerdo, por ejemplo, mi primer contacto fue con la revista sobre la serpiente en México. Ya hace una revista de unos cuantos años. La serpiente prehispánica. O sea, la serpiente prehispánica, que es muy bonita. Y bueno, luego me puse a hojear otras revistas y hay todos los temas relacionados con lo que se llaman artes, o sea, técnica, para mí, en el sentido de técnica. ¿Nos puedes comentar al respecto, Gabriela? Pues mira, tenemos varias series en la revista. Efectivamente tenemos pues un ala de la revista que aborda arte prehispánico, pero también tenemos otra serie que abordan artes tradicionales. Uh-huh. Grupos indígenas, tenemos un número sobre los textiles mazahuas, tenemos dos números sobre el arte huichol. Bueno, también tenemos números sobre fiestas tradicionales, tenemos los Días de Muertos. Uh-huh. Y tenemos un número que a mí me parece absolutamente maravilloso, que es nuestro número 15, que llamamos el arte ritual de la muerte niña, que es una tradición que existía todavía en algunos lugares de México, pero ya no es algo tan frecuente, de enterrar a los niños vestidos de angelitos. Uh-huh. Y de hacer una fiesta en lugar de llorarles, porque era el momento en el que llegaban al cielo. Este número salió en la década de los 90, en ese momento se le llamó La Muerte Niña a partir de una frase de Muerte Sin Fin de Gorostiza. Y bueno, hoy por hoy en todas las historias del arte llaman a este género la muerte niña, cuando en realidad antes se llamaba tránsito de angelitos. Ah, es bien interesante. Es lo que de eso se que trata este programa, hablar de antropología. Y bueno, las artes en sí, lo que son las técnicas que el ser humano ha desarrollado durante miles y miles de años, pues se reflejan luego en manifestaciones tan diferentes como la cerámica, como la indumentaria, como los ritos. Y realmente ahí sí, creo que ustedes están haciendo una labor muy importante en cuanto a conservación y también de difusión. Y bueno, pues gracias a eso podemos luego nosotros disfrutarlo. Ay, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. ¿Qué te parece, Gabriela, si hacemos un segundo corte ahorita y vamos a regresar con el noticiero semanal? Padrísimo. ¿Ok? Bueno, ahorita regresamos. Bien, regresamos por la última parte de Raíces. Eso es su noticiero semanal de noticias antropológicas, arqueológicas, académicas relacionado con antropología, y por supuesto. Y bueno, vamos a empezar con una nueva exposición que empezó más bien en Luisiana, en Estados Unidos, en lo que es el Middle American Research Institute de la Universidad de Tulane. Desde el 26 de abril pasado se inauguró una exposición llamada Faces of the Maya Profiles in Continuity and Resilience, lo que significa caras de los mayas, perfiles en la continuidad y resiliencia. Es una exposición por lo cual no tenemos muchos detalles porque la página oficial de la Universidad de Tulane, que es mari.tulane.edu, ahí no viene tanto. Entonces esperamos tener pronto más noticias para comentarles de esta exposición. También comentarles que se inauguró hace poco bueno, en unas cuantas semanas se va a inaugurar una nueva exposición en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, que se llama Indumentaria Mexicana. La inauguración viene para el día 23 de mayo. Va a haber toda una ceremonia, entonces esperamos que ahí estén muchos para poder participar a esta exposición. Seguimos luego con la exposición sobre los jades de China y de México en el Museo Nacional de Antropología. Esta exposición va a seguir hasta el día 30 de junio, entonces vale la pena que vayan a verla. Se cobra $57, que es el precio de la entrada al museo, si bien me recuerdo. Y bueno, del otro lado, en cuanto a noticias arqueológicas, comentamos un descubrimiento que se hizo en Honduras, en el parque arqueológico de Copán, Copán Ciudad Maya, que se conoce porque es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y bueno, entre 2006 y 2009, unos arqueólogos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia han descubierto 145 entierros humanos y más de 300 vasijas en la parte norte de la zona arqueológica. Y bueno, todas esas piezas todavía están en investigación, en análisis, pero resalta en particular el descubrimiento de un niño que dicen músico, porque aparentemente tenía una flauta en cerámica en su mano, entre otras muchas otras cosas. Y bueno, esta noticia surge a raíz también de la apertura de esta parte de la zona arqueológica de Copán y de otra que está a 16 kilómetros de Copán. Y bueno, esperamos que tener más noticias pronto en cuanto al contenido y los análisis que se van a llevar a cabo ahí en Copán, en Tegucigalpa, en Honduras. En cuanto a conferencias, comentamos lo que es la serie de conferencias sobre los códices en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del Museo Nacional de Antropología. Tenemos este lunes una última sesión en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. Todavía no se ha precisado, comentado el tema exacto de esta conferencia, pero es la última. Y también lo que es el inicio del curso del doctor Patrick Johansson, que se llama La muerte del mundo náhuatl prehispánico en la Universidad Nacional Autónoma, en el Instituto de Investigaciones Históricas. El 11 de mayo es la segunda sesión, que se llama La muerte en los mitos cosmogónicos. Se va a abordar temas como la creación del mundo y de la muerte, la fecundación del hombre en el Mictlán, el origen de la vida breve y la ley de Topiltzin. Eso será entonces el viernes 11 de mayo de 10 a 13 horas. También la mesa redonda, los rostros de Tláloc en Mesoamérica. Eso se va a llevar a cabo en el Instituto de Investigaciones Estéticas, en la sala Francisco de la Maza. La entrada es libre, va a ser el 8 y 9 de mayo próximo, a partir de las 9:30 horas hasta las 8 de la noche, o sea, un buen rato. Para más informes, les recomendamos ahí googlear la página de estéticas, estéticas.unam.mx, para tener el calendario de las actividades completo. Y también comentar lo que es un ciclo de videoconferencias que va a haber en la Casa de Humanidades. La comentamos la semana pasada, que se llama Los Mayas, Historia en sus tiempos. Bueno, esta semana va a haber el miércoles 9 de mayo una sesión de las 6 de la tarde a 20, a las 8 de la tarde. Una sesión sobre el sistema calendárico de los mayas. Y bueno, renuevo también mi invitación al público regio a inscribirse al curso sobre los mayas en el Museo de Historia Mexicana, que va a empezar a partir del día 24 de mayo. Vamos a tener 5 sesiones hasta el 21 de junio, de 7 de la tarde hasta las 9. El costo es de $400 y pueden tomar la conferencia suelta por $100. Bueno, vamos a cerrar ahí el programa. Primero, yo voy a agradecer muchísimo a Gabriela. Muchas gracias por participar ahí en Raíces, Gabriela. No, muchas gracias a ti, Bertrán. Ahorita que mencionabas los temas de las conferencias, vamos a tener un número del Arte del Tiempo Maya coordinado por Mario Humberto Ruz. Es el siguiente número. Ah, excelente. Entonces vamos a hablar pronto nuevamente. Claro, y algo sobre los códices prehispánicos, encabezado por Miguel León Portillo y Mónica del Villar otra vez. Ah, suena muy interesante eso. Estaremos al pendiente entonces, Gabriela. Bueno, muchas gracias, queridos radioescuchas. Están escuchando Raíces en Radio UDEM. Les deseamos una excelente semana, que la pasen muy bien. Raíces.